Este fin de semana se clausura en el Centro de Interpretación de la Historia, en el San Juan de Letrán, la exposición fotográfica Sucesión, una muestra que se adentra en el continente africano para recoger el sentir de sus gentes. Hoy en nuestro espacio El Personaje hemos querido aprovechar esta cita para conocer más en profundidad el trabajo de su autor, Manuel Vilches, un fotógrafo autodidacta que comenzó su andadura a raíz de un viaje en 1990... y que desde entonces no ha parado de recorrer el mundo para tratar de captar a distintas culturas del mundo su realidad. Quizás por esto mismo el objetivo de su cámara cada vez menos se ha fijado en paisajes o edificios para dar más protagonismo a los rostros de sus habitantes. La fotografía, que dejaba de ser un fin en sí misma para convertirse en un medio, una herramienta para ayudar. Nació entonces la Asociación Solidaria Dubabu, una ONG que desde nuestra localidad viene impulsando distintos proyectos por el desarrollo de África. Manuel Vilches, bienvenido. Gracias por acompañarnos hoy en este espacio. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Gracias a ustedes por invitarme. Malagueño de nacimiento, porque nació, si no me equivoco, hace 57 años en Estepona. Ubriqueño de adopción y residencia desde los 10 añitos, también, si no me equivoco. Pero supongo que ante todo sentimiento de ciudadano del mundo, después de todo el bagaje de vivencias que has tenido, ¿no? Una de las cosas que se aprende viajando es que el mundo es cada vez más pequeño y que uno forma parte de él, ¿no? Entonces soy de Ubrique, me siento de Ubrique, aunque haya nacido en Estepona, en Málaga. Aquí tengo toda mi infancia de los 10 años, mis amigos y mi vida. Lo que pasa es que a los 14 años salí de Ubrique y volví con 22, ya con la mili terminada. Hoy la juventud no sabe eso de la mili terminada. Y bueno, y ahí estamos. Empezamos a viajar hace muchísimo tiempo y nos dimos cuenta que esa era nuestra pasión y que la fotografía acompañaba esos viajes. Y en un momento determinado, pues la fotografía, como tú bien has dicho, dejó de ser un fin para convertirse en un medio y un medio solidario. Manuel Vilches, que se define a sí mismo como un soñador y un viajero. Algo que te viene, según cuentas, ya desde niño, ¿no? A través del cine, ¿no? Ansiabas un poco visitar todos los rincones del mundo y eso empezaba a verlo a través de las películas. El cine era y ha sido y será, creo que, mi pasión por siempre. Más tarde comenzó la lectura, porque no se tenía acceso a la lectura, era muy cara. Pero el cine sí, las tardes de cine, esas tardes de sesión doble donde el acomodador era íntimo amigo de mi padre, yo me colaba y veía una función detrás de otra, eso es lo que me hacía soñar, ¿no? Yo cuando veía el desierto y veía las pirámides, yo decía, yo algún día tengo que estar ahí. Y bueno, poquito a poco los sueños se han ido cumpliendo. Películas como Lawrence de Arabia y todos aquellos paisajes, ¿no? Recuerdo mi llegada a Petra y entrar por el cañón, el Sikh, hasta llegar a la Puerta del Tesoro como un sueño, ¿no? Y recorrer, bueno, todo lo que habíamos visto plasmada en las pantallas del cine de aquella época. Pues entonces, en mi casa llegó el televisor cuando yo tenía ya 9 años o por ahí, ¿no? Sin embargo, yo esperaba de forma casi automática que pasara el tipo que iba repartiendo las hojillas con la película de la semana y para mí eso era un evento, era fiesta, ¿no? En el momento que se apagaban las luces del patio butaca comenzaba para mí un sueño. Fotógrafo, decíamos autodidacta, ¿por qué tu profesión ha sido otra? Bueno, la que es todavía tu profesión, aunque parezca increíble viendo la calidad de las imágenes, la verdad. Bueno, lo que pasa es que cuando uno se enamora de un arte como es la fotografía e intenta estudiar, yo soy autodidacta, lo que pasa que, pero he visto mucha fotografía, muy buenos fotógrafos, me gusta estudiar y sobre todo me gusta muchísimo la edición. Durante 4 años yo estuve persiguiendo algo que tenía en mi mente y poquito a poco lo pude conseguir y durante 4 años he conseguido que mi fotografía tenga un rastro idéntico, ¿no? Es decir, casi el 99% de la gente que ve una fotografía mía sabe perfectamente que está viendo una fotografía que es mía, ¿no? Es difícil de conseguir, pero bueno, durante 4 años estuve intentando llegar por ese camino y parece que lo hemos conseguido, ¿no? Aunque me queda muchísimo por aprender en el mundo de la fotografía y cosas que... y fotografías por hacer, claro, y mejorar. Ya como fotógrafo, lo cierto es que has conseguido numerosos premios, participando en multitud de exposiciones. La última, la que comentamos al principio, ¿no? La que podemos disfrutar estos días en nuestra localidad, hasta el día 30, además, me lo comentabas, que se ha ampliado hasta el día 30. Desde tus inicios, como decíamos, evolución fotográfica, pero también que supongo vital, ¿no? Vemos en la fotografía evolución desde los paisajes, sobre todo a protagonismo de sus gentes, ¿no? Sí, el fotógrafo compulsivo, cuando se empieza a hacer fotografía, tú quieres disparar a todo. Es como un cazador epiléptico, ¿no? Quieres disparar a todo. Y poco a poco te vas volviendo selectivo. ¿Qué ocurre? Que con los viajes, con el tiempo, vas madurando como persona y a la vez vas madurando tu profesión o tus inquietudes artísticas. Vas madurando como persona, tu interior se va modificando porque conoces otras realidades, conoces otros mundos y, sobre todo, tienes roce con otra gente. Sobre todo cuando llegamos al continente africano, eso para nosotros fue... Cuando digo nosotros me refiero a nuestra familia, a mi compañera, a mi hijo y a mí, que son realmente lo que cambió, esos viajes fueron los que cambiaron. De hecho, en uno de los viajes que hizo mi hijo conmigo, el primero a Mali, y con mi compañera Maribel, él se dio cuenta de que su vida había cambiado cuando volvió de ese viaje. Y hoy pertenece al grupo de Ofan Intermón y está ahora mismo en el Sahel africano, llevando a cabo un proyecto solidario y un proyecto alimentario con los pastores del Sahel. Entonces, ¿qué ocurre? Vas caminando, vas conociendo gente, vas conociendo el mundo y claro que vas evolucionando como persona y también evoluciona tu trabajo fotográfico. De lo que antes tenía importancia, deja de tenerla y lo que quieres contar con tus imágenes son historias. Y esas historias que siempre hay un rostro, ¿no? Y detrás de cada rostro hay una historia. Pues te has anticipado un poco a lo que te iba a preguntar a continuación. ¿Cuál fue tu primer viaje, bueno, el que te marcó ya como fotógrafo, ¿no? Yo antes de llegar a África estuvimos en Yemen, que es un país muy controvertido, sobre todo para los medios de comunicación y sobre todo para los que no conocen ese país. Un país con una historia increíble y con una gente increíble. Muchas veces tenemos miedo de lo que desconocemos. Y por el hecho de desconocer y de salir de nuestro ámbito de confort, no dejamos de conocer cosas maravillosas. Y ese país para mí fue el punto de inflexión en mis viajes, ¿no? Y después hubo un viaje impresionante antes de Yemen, que fue cuando la guerra del Golfo, cuando las famosas armas de destrucción masiva, todos los países de limítrofe le cerraron las puertas a los que querían salir de Irak. Y solo hubo un país que desgraciadamente hoy está siendo aniquilado, que es Siria, que fue el que hizo política de puertas abiertas a los refugiados de Irak. Y entraron por la zona del sur. El día que me planteé visitar Siria, hubo un conflicto enorme con nuestra familia, porque claro, estaba candente toda la guerra del Golfo. El señor Bush en aquellos momentos hizo una declaración en televisión diciendo que las armas de destrucción masiva no se habían encontrado en Bagdad, en la capital, ni en Irak, porque estaban en Siria. Imagínate tus padres cuando escuchan aquella noticia y sabes que tú te vas una semana después. Bueno, después de ese viaje nace una exposición para mí que este prestó mi ojo. Yo me acuerdo una noche en Palmira, que nos habían invitado una familia, la familia de Nirak nos habían invitado a cenar, y a las 4 de la mañana por ahí, fumándonos la pipa de arguile, la pipa familiar, me cogió de las manos y me preguntó que por qué estaba yo allí. Y bueno, yo estoy aquí porque hace un montón de años, siglos, gente de aquí decidió irse porque su vida corría peligro y llegó a mi tierra, hoy que conocemos como Andalucía, y allí formó lo que se conoció como el Califato Independiente de los Omeyas. Y hoy todavía en mi tierra hay fuentes por donde canta el agua que sus manos tallaron. Y entonces me miró, me apretó las manos y me dijo, pero has venido en un momento muy malo, muy delicado. Mi pueblo está sangrando y su corazón lo tiene roto. Y dije, bueno, aquí estoy yo para prestarle mi corazón a tu pueblo. Y él mirándome fijamente me dice, si tú le prestas tu corazón a mi pueblo, yo te presto mi ojo, mira a través de ello y cuenta lo que estás viendo. Y ahí nace mi primera exposición fotográfica, te presto mi ojo. Para mí esos dos viajes fueron los puntos de inflexión en mi vida, ¿no? La verdad es que mencionando Siria, hay que ver, ¿no? Decíamos situación complicada entonces, hoy en día, bueno, un país arrasado completamente. Allí estuvimos recorriendo el país entero, Maribel y yo solo, de punta a punta, durante un mes y medio. Y allí dejamos muchísimos amigos, muy buena gente. Y gente que, ya ves, ahora es imposible ponerte en contacto con ellos. Llevamos más de 2 años sin ponernos en contacto, pero a través de un médico sirio que vive en Sevilla, tenemos más o menos, pero sabemos de amigos que han desaparecido su familia por completo entero, ¿no? Y después la desgracia que estamos viendo aquí en el Mediterráneo, ¿no? Gente que están siendo abocadas a, que están huyendo para salvar su vida. Ya no es para mejorarla, es para salvar su vida. Ya no es como la gente que viene de África, que huyen de una mala calidad de vida porque saben. Yo muchas veces, cuando hablamos de estos cambios tan bruscos y radicales entre, por el hecho de haber nacido en un lugar distinto, porque hemos tenido la suerte de nacer en el primer mundo, este llamado primer mundo, ¿no? Un chaval cuando se monta en una barcaza, en una pinaza y cruza el Mediterráneo, el hecho de cruzar estos 14 kilómetros que nos quedan aquí, su vida aumenta 20 años. El momento que los pone los pies en Europa, va a vivir 20 años más. Por la sanidad, por la comida, por el agua, por las enfermedades. Y eso, a alguien que no conoce esa realidad, que no la ha vivido, es muy difícil de explicarlo, ¿no? Y lo cierto es que, bueno, pues Siria, que está puesto en el foco principal, que lo hemos conocido, cuando nos ha afectado, entre comillas, porque venían, ¿no?, esos migrantes, claro, a cientos de miles, cuando han dejado de llegar, ya parece como que se ha olvidado también. Claro, es que venían a comerse nuestro pan, y nosotros tenemos muy poquito pan. Ellos van huyéndole para salvar la vida, y nosotros, pues, para que no nos quiten el pan. La diferencia es abismal. Se han perdido muchas cosas en el camino. La modernidad nos ha llevado a cerrar puertas, a vivir encerrado entre cuatro paredes, y cerramos las puertas no por miedo a nuestra vida. Cerramos las puertas porque tememos que nos roben el vídeo, que nos roben la cámara de fotos, que nos roben el televisor o que nos roben el coche. Por eso cerramos las puertas con llave. Y eso hoy hay que pensarlo, y es lamentable. Y nos recordamos nuestro pasado, ¿no? Y que esto ha afectado a todos los pueblos, incluido, a, por ejemplo, los españoles, ¿no?, que tuvieron que emigrar también. Muchísimo, y que todavía están allí. Uh-huh. Y gente ya mayor que ha vuelto, pero que su vida está rota porque sus hijos están en Alemania, están en Suiza. Mis vecinos tienen sus hijas en Suiza, y la ven una vez al año. Y lo peor que le puede pasar a un pueblo es perder la memoria. Y eso es fatal. Pues vamos a seguir hablando enseguida, además de las distintas problemáticas en África, sobre todo. Pero la verdad es que cuando uno se adentra en la biografía de alguien como Manuel Vilche, bueno, pues uno siente que la verdad es que ha vivido muy poco, ¿eh? Digo, si ve la biografía y siente un poco envidia sana por los lugares que ha visitado en todo el mundo, al menos que yo conozca por aquí, según los datos que he estado viendo, la India, Egipto, Jordania, Siria, Yemen, Etiopía, Níger, Mali, Burkina Faso. He visto también incluso que has estado en el Ártico a la caza de las auroras boreales, ¿no? Sí, fue un proyecto muy bonito de unos fotógrafos de Alicante que me conocieron a través de una exposición fotográfica, les gustó mi fotografía y me invitaron a ir a Tromsø, ¿no? Y fue una experiencia maravillosa. Y como digo, sobre todo protagonismo por un poco en los países que he destacado de África, ¿no? Sin duda África, bueno, sí, pues es algo muy especial, ¿no? Yo recuerdo un día que Maribel me dijo, ¿cuándo vamos a ir a África? Y le digo, ya África nos llamará. Y el día que nos llamó se acabó el mundo, ¿no? Este año hemos ido a recorrer durante un mes y medio la India, el norte de Rajasthan, el norte de la India, Rajasthan, que nos ha encantado no solamente la arquitectura, sino la convivencia que hemos tenido con la gente, porque no creemos que se pueda viajar de otra forma. Si no tienes contacto con la gente donde viajas, es como si no arañaras, ¿no? Y a mí me encanta arañar. Las uñas hay que gastarlas arañando, porque es la única forma de descubrir lo que realmente está debajo de las cosas, ¿no? Y hemos ido este año a la India porque, bueno, hace 2 años tuvimos un problema en Burkina Faso, que es el lugar donde tenemos asentada la asociación. Nos cogió un golpe de Estado, bueno, un intento de golpe de Estado, no fructífero, gracias a Dios, y tuvimos que salir allí, como se dice, escopeteados. Porque tiros por todos lados, y gracias a Dios la Royal Air Maroc tuvo la lucidez de decir, bueno, si el aeropuerto está cerrado desde las 7 de la tarde hasta las 6 de la mañana, vamos a poner un vuelo diurno. Pusieron un vuelo diurno, y en el primer vuelo diurno que pudimos, volamos hacia España, y bueno, este año lo dejamos tranquilo para que se asentaran las cosas en Burkina. Antes de ayer, no, el martes creo que, o el lunes creo que raptaron en el norte de Burkina, en Gorongorón, a una pareja de australianos. pero apenas hay noticias. Como también han matado a 22 yihadistas y a un montón de niños y mujeres los franceses, y no hay noticias en ningún sitio. Sin embargo, tenemos las noticias de Manchester. Yo, para mí, es que cuando viajas aprendes que las madres sufren de la misma forma en todo el mundo. Lloran por las mismas cosas y ríen por las mismas cosas. Y parece que para los noticiarios hay muertos de primera clase y muertos de tercera clase. Y eso es lamentable. Es así, desafortunadamente. Y bueno, ¿cuántos atentados ha habido en Irak? Han muerto 80 personas en un mismo atentado y apenas ha tenido eco, ¿no? Claro, no interesa. Los americanos inventaron una frase para eso, que es daños colaterales. Y los daños colaterales llevan muchos muertos ya en sus espaldas. Pues vamos a ir, si te parece, Manuel, recorriendo tus viajes, por tu experiencia, por la evolución, ya decimos, vital y de tu fotografía. En tus primeros viajes estuviste en Egipto, Jordania. ¿Qué lugar recuerdas especialmente de esa primera época? Egipto me fascinó por su historia, ¿no? Porque cuando aquí hablamos de la historia, tiene 400 años, tiene 500 años, y llegas a un país como Egipto y te encuentras que cualquier piedra tiene de 3.000 años hacia arriba y todo está hecho perfecto, pues bueno. Entonces cuando mi fotografía sí aparecía la arquitectura, ¿no? Iba buscando eso, pero claro, cuando guardabas la cámara y te sentabas a tomar un té en medio de la calle y se te venían tres niños y empezaban a charlar contigo y te preguntaban de dónde vienes, cómo es tu vida, y resulta que no conocían nada de tu país, que lo único que conocían eran al Barcelona y al Real Madrid, te das cuenta que tú dices, bueno, ¿qué importancia tiene el fútbol? La importancia que tiene y cómo han devaluado ese deporte. Porque ahora todos son intereses. Esta mañana me he levantado con la noticia de 15 millones de euros que ha desfalcado Ronaldo, sí, igual que Messi. Sí, hay muchísimos casos de eso. Lo que era un deporte que unía a los pueblos y que unía a nosotros en el llano aquí de los Bobby, el famoso llano de los Bobby, éramos 20 y tantos niños jugando todas las tardes nos hacíamos amigos. El fútbol era para unir a la gente, no para desunirla, ¿no? Pero Egipto me llamó la atención eso, me llamó la atención su historia, una historia formidable, donde se han asentado muchísimos pueblos, pero todavía está de pie, y el carácter de los egipcios me encantó, ¿no? Fue algo que te dé, es esa vitamina, esa gasolina que cuando terminas un viaje quieres comenzar otro. Y Siria y Jordania fue también un punto de inflexión, ¿no? Ya te conté lo que me ocurrió en Palmira y por qué nace mi primera exposición. Jordania es un país también con muchísima historia. ¿Qué ocurre? Que se está modernizando porque Jordania cuenta con el beneplácito de los países del primer mundo, ¿no? Primo hermano de Estados Unidos, el puerto de Aqaba recaba toda la importancia que tiene para la guerra de Irak del Golfo. Todos los avituallamientos y todo lo que tenía que entrar entraba por el puerto de Jordania sin ningún problema, ¿no? Filas de camiones de 300 y 400 camiones, hasta los chicles se los traen a los soldados iraquíes, ¿no? En camiones. Entonces cuenta con el beneplácito de Estados Unidos, es un lugar ni fu ni fa, muy cómodo. Ha perdido su identidad. Vas por la calle y la gente viste de forma europea, están perdiendo sus tradiciones. ¿Qué es lo que ocurre cuando un país tan importante como Estados Unidos mete sus manos en la economía y en la cultura de otros países, ¿no? Y eso es lo que ocurre, que van perdiendo su identidad. Pero sin embargo, Siria nos encantó. El hecho de atravesar Damasco, una ciudad milenaria, de norte a sur, atravesar por el pueblo judío, el pueblo árabe, hasta llegar al barrio cristiano, que todos vivían en perfecta armonía. En perfecta armonía. Allí conocimos familias maravillosas. Bueno, pues fue un viaje placentero, muy placentero. Siria que le siguió a, como decíamos, Egipto, Jordania. Después llegaba a Yemen. Si no me equivoco, Yemen. Atravesaste todo el país. De allí, por ejemplo, tus retratos de mujeres yemenitas, ¿no? ¿Cuál es el papel de la mujer en el interior de África? En el interior de África la mujer todavía está. África tiene un problema, y el problema que tiene África es que nadie la deja tranquila en ese continente. Cuando los primeros viajeros llegaron a África y descubrieron el potencial de riqueza que tenía. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. Francia es un país que le dio una bofetada al mundo cuando pasó por la guillotina a toda una generación de reyes. Llegó, se convirtió en república y cantaron su himno, el de igualdad, fraternidad. Bueno, pues cada país que ha conquistado no ha llevado ese himno. Si yo soy tan democrático en mi país y voy haciendo alabanzas sobre la libertad, la igualdad. Cuando llegas a un país como Níger, por ejemplo, o Burkina Faso, que durante 42 años fue colonia francesa, lo mínimo que tengo que hacer, si lo voy a hacer colonia mía, es darle la misma libertad y la misma igualdad a las personas que componen ese país. Bueno, ellos no tienen ningún interés. Ellos colonizar, para ellos colonizar era robarle todo lo que tenían de riqueza. Se hicieron dueños de las minas, se hicieron dueños de los cultivos de algodón, se hicieron dueños de los cultivos de arroz, que son mil veces mejor y de mayor calidad. Imagínate si es de mejor calidad, que los burkinabés no pueden pagar su arroz. Lo venden a Francia, bueno, lo compra Francia, y ellos tienen que comer arroz chino. Yo estaba en almacenes donde había sacos de arroz que tenían más de 15 años. Y sin embargo su arroz lo tienen que exportar porque ellos no pueden pagar el arroz. No pueden vestirse con su algodón. Tienen que comprarle algodón a Egipto. Porque su algodón es de tan buena calidad que el algodón lo compran las grandes marcas. A un precio que para ellos es imposible. Yo he estado en una aldea donde los ancianos han estado deliberando que iban a vender el azúcar. Pero el precio lo pone Francia. ¿Cómo voy a tener yo mi negocio de herrería abierto y voy a esperar que alguien venga a ponerle precio a mi trabajo? Yo pongo precio a mi trabajo y el que quiera comprar, que lo compre. Pues lo mejor que hizo Francia fue dejar libre a esos países, me dejó al dictador de turno, solamente hay que mirar que más del 80% de los países africanos, sus presidentes son militares, todos son militares, Y lo que hicieron fue dejar a este presidente de turno, que con mal hablado, decir, te dejo el palito en las manos y tú me mantienes a las borreguitas y a los borregos y a los cabritas, me los mantienes unidos en el redil y que no proteste ninguno. Y si protesta alguien, me saca el ejército a la calle, me matas a 500 negritos, los entierras en un hoyo que nadie pase por ahí encima. Yo he llegado a preguntarle a Timbia, nuestro representante, coño, hay que ver que soy gente fuerte, gente... La raza negra, nada más que verlo en el deporte, soy gente, los jóvenes que ves en el campo trabajando... levantaros. Dice, papá, no nos podemos levantar. Nosotros solo tenemos el cuerpo y ellos tienen las balas. Y cuando tú atemorizas a un pueblo con hambre, con esclavitud, todavía existe la esclavitud. Un hombre trabajando en las minas de Burkina Faso ganan 142 euros al mes. Si el blanco de turno va, gana 3.500 euros y duerme en un hotel de 5 estrellas. O el mejor que haya en la zona, haciendo el mismo trabajo. Entonces tú dices... ¿África va a cambiar alguna vez? No puede cambiar, ni va a querer cambiar porque los países que tienen las manos metidas hasta los codos están sacando beneficios de esos países. A ellos no les interesa. A ellos les interesa que siga el ébola, que siga la malaria, que sigan los negritos sin ir a la escuela o que vayan los mínimos, y un montón de ONG y un montón de gente trabajando por África, pero viviendo también gracias a África. Yo no le veo solución a ese continente. Porque no hay voluntad de arreglar esos problemas, ¿no? Y cada vez homogeneizando más desde esos países a estas culturas, a pesar de ello sí que has ido visitando y has podido convivir con distintas culturas. Por ejemplo, en Níger conviviste durante días con la etnia de los Peul Bororo en sus campamentos, o también, por ejemplo, con los Tuareg, ¿no? del desierto. Una de las cosas que me pareció fantástica de Níger fue poder recorrer el Teneré. Uno de los sueños que yo había tenido siempre era recorrer el desierto. Y desde la capital, desde Niamey, nos pusimos a rumbo hacia Ingal, y en la zona de Ingal es donde viven los pastores. Esos son realmente los últimos nómadas de África del Oeste, porque ellos viven en comunidades muy pequeñas, 70, 80 personas, porque no tienen poder para poder alimentar a más personas. Ellos, ya ves, y la importancia que tiene para ellos el ganado es que ellos toman el nombre principal, significa es Pel, significa pastor, y el apellido es Bororo, que es como se llaman sus vacas. Es decir, tienen el nombre de su profesión y el apellido de sus vacas. El cuidado de una vaca, para matar a una vaca, tiene que haber algo muy importante, que haya pasado algo muy, muy, muy gordo. Haya muerto un jefe o haya algo muy grave. Porque ellos las vacas la utilizan. El ordeño es para mantener la leche y alimentarse con leche y mijo, porque hacen el cambio con el mijo. Ellos no son cultivadores y el mijo ahora mismo es el 80 o 90% del sustento de la comida de los países sahelianos, de África del Oeste. Y entonces ellos van recorriendo el Sahel. Cuando se va acabando el agua, ellos mandan por delante a los poceros y al zahorí. Una vez que descubren agua, vienen por el poblado, se levantan los asentamientos y se llevan el ganado. Pues con ellos vivimos durante 9 días. Recuerdo que estábamos atravesando la zona de Ingal, que es muy amplia, y nuestro guía era un tuareg de Agadez, se llamaba Azari. Y una tarde, después de 4 días buscando a los bororos, le pregunté debajo de unas acacias, 46 grados de calor a la sombra, 12 de la mañana. Le digo, Azari, nosotros encontraremos a un asentamiento bororo. Y su contestación fue: mi honor va en ello. Y a las 6 de la tarde teníamos las tiendas de campaña montadas al ladito de un asentamiento bororo, ¿no? Y para nosotros fue una experiencia maravillosa convivir. Ellos son una etnia, no tienen cultura escrita, todo es oral. Recuerdo que uno de los bororos que está fotografiado, que se puede ver en una de las panorámicas que tengo en la exposición de San Juan de Letrán, es que se acercó a mí y cogió a Maribel, le olió el cuello y me dijo que él quería algo que oliera como Maribel. Y ya ves, nosotros lo que llevamos era colonias de estas húmedas que venden para poderte lavar, porque lo único que nos daban era un cuenquecito. Ahora tú no puedes desperdiciar el agua en un lugar donde la gente muere por falta de agua. Sí. Teníamos el 4x4, lo teníamos cargado de botellas de agua, pero tú no puedes desperdiciar el agua. Al contrario, regalábamos muchísima agua, siempre pensando que no íbamos a quedar sin agua. Que algo que oliera como ella. Bueno, pues al día siguiente me viene con un trozo de papel y un lápiz viejísimo y me escribe: A, B, C. ¿Y ahora qué sigue? Solamente sabía tres palabras del alfabeto: la A, la B y la C. Bueno, y después el llegar en el momento que llegamos, la fiesta de Greywall, que es la fiesta de casamiento, que es espectacular. Y para nosotros fue una experiencia maravillosa vivir con ellos, ¿no? De ahí. Y entrar en el desierto, perdona, fue, bueno, conocer a los pueblos tuareg del desierto del Teneré, entrando por la ciudad que se conoce como la Puerta del Infierno, a Agadez. Estamos hablando de 60 grados, 57 grados, todos los días. Sin embargo, a mediados de semana empezó a llover y nos llovió 3 días en el desierto. Azari nos decía: tenéis que volver al desierto. Yo nunca he visto. Habéis traído el agua. 40 años he visto llover 2 veces en el desierto. Pero fue maravilloso. Precisamente la exposición, ¿no?, que surgió de ahí, protagonismo para el agua de la vida. El agua de la vida fue la exposición que también expusimos aquí en Ubrique. Y seguro, por cierto, se inauguró en Madrid. En Madrid fue para... Con Goma Espuma, ¿no? Sí, esa exposición entera se la regalé a Goma Espuma, a su fundación. Porque en el año antes había habido el maremoto de Sri Lanka y ellos estaban construyendo un hospital y un orfelinato y un pequeño orfelinato. Entonces me puse en contacto con ellos a través del fotógrafo de Goma Espuma, que es un japonés, y entonces le dije: bueno, ¿qué os ha gustado mi fotografía? Me dijo: mira, pues nos ha gustado, porque no es... Le dije: bueno, pues yo os regalo una exposición entera, porque acabo de venir de Níger y estoy preparando la exposición del agua de la vida. Ellos no se podían creer que yo iba a regalar. Hubo, cuando se inauguró la exposición en el Paseo de la Castellana aquella noche, hubo fotografías que se vendieron 27 veces. Bueno, para ellos fue formidable que un tipo de Ubrique, un herrero de Ubrique, bueno, tuviera la idea, ¿no?, de intentar colaborar, pues, de una forma totalmente altruista, ¿no?, y poner tu granito de arena en una cosa tan pequeñita que yo podía hacer, como era el participar en el proyecto de ellos, ¿no?, en Sri Lanka. Posteriormente, en Mali, por ejemplo, la etnia de los Bozo o el país Ogón, y en Tombuctú, la biblioteca de la familia Kati, cuyos fondos, por cierto, han sido trasladados a nuestro país por la inestabilidad de Mali, ¿no?, hace un tiempo. Y precisamente la biblioteca andalusí se pierde. Pude tener el honor de conocer a Ismael en su casa, que nos sirviera de cicerone durante 3 días en Tombuctú. Fue maravilloso conocerle, porque nosotros el viaje a Tombuctú lo hicimos de una forma totalmente arcaica. Cuando llegamos, hay una ciudad en Mali que se llama Mopti, que se conoce como la Venecia africana, y estando un día en un bar que se llama Bozo, me entero de que Bozos es el nombre que reciben las etnias que viven a lo largo del río hasta llegar a Tombuctú. Claro, estamos hablando de unos 600 kilómetros. Y entonces digo, bueno, ¿y cómo se pueden conocer a estos pueblos? Bueno, porque yo quiero ir a Tombuctú. Y alguien me dijo: puedes alquilar una pinaza con una cocinera y durante 5 días remontáis el río Níger hasta llegar a la curva donde aparece Tombuctú, ¿no? Y para mí eso fue como, bueno, como una idea maravillosa. Nos pusimos en marcha. A las 2 horas teníamos la cocinera, la pinaza, y a las 7 de la mañana, al día siguiente, salimos hacia Tombuctú, recorriendo todo el Níger hasta llegar a la curva del Níger, antes de poner camino del... Porque el Níger fue uno de los ríos que más loco volvió a todos los investigadores y a todos los viajeros. Mugopar fue uno de los que descubrió que era mentira, que el Níger sí se metía en el desierto, porque es un río que busca la arena y aparece y muere en Nigeria, en el delta del Níger, de Nigeria. Y bueno, durante 5 días fuimos conquistando Tombuctú, acercándonos a todos los poblados. Cuando veíamos un poblado, Bozo nos parábamos, entregábamos medicamentos. Y fue una experiencia con unos claroscuros enormes, porque cuando llegábamos a los poblados parábamos en la pinaza, entrábamos y... Pero claro, un poblado bozo en el río no tiene nada que ver con una aldea del interior de África ni con una ciudad de África. Allí no llega absolutamente nada. Ellos se alimentan solamente de pescado. Ellos son pescadores del río y el pescado lo utilizan como moneda de cambio. Y su producto es secar el pescado, sacar aceite de pescado, y las condiciones de vida son súper extremas. Un calor a tope, aguas del río infestadas, porque todos los bozos, todo se hace en el río. Y allí vimos enfermedades que no habíamos visto en ningún sitio. Entonces, cuando entregamos los poquitos medicamentos que llevábamos y las gotitas para los niños, para los ojos, cuando entramos en la pinaza, mi hijo se sentaba en un sitio llorando, Maribel en otro llorando, y yo igual llorando. Pero, sin embargo, sentía yo una alegría interior que yo no quería... A mí me daba vergüenza demostrar esa alegría, ¿no? Ni que lo viera la cocinera ni el chaval que manejaba la pinaza. Pero cuando llegamos a Tumbuctú y nos recibió Ismael, el dueño de la Fundación Cati, la biblioteca andalusí más importante del mundo, bueno, pues le conté lo que me había ocurrido, porque me dijo: Manuel, me encanta que haya llegado a Tumbuctú conquistándola, porque los turistas vienen en un coche 4x4, la ven, esperan encontrar aquí la ciudad del oro, del Cancamuza, y cuando ven lo que aquí hay es calor y arena, porque no escarban, pues se vuelven. Están 4 o 5 horas, se hacen la foto en la mezquita y se vuelven. Pero claro, Tumbuctú es una ciudad que tiene más de 50 bibliotecas. Y yo las conocí una a una de la mano de Ismael. Pues cuando nos sentamos y él me dijo eso, le dije: pero es que he tenido una experiencia un poco conflictiva, ¿no? Le conté que llorábamos en la pinaza, pero que sentía alegría. Y este es un hombre sabio, Ismael es un hombre sabio. Y me dijo: Manuel, tú no debes de reprimir la alegría, tú debes de expresarla. Porque ustedes, los europeos, los que vivís en la comodidad y en la abundancia, creéis que las cosas se arreglan llevando 1 millón de tarros de gotas. Y da igual que lleves 1 millón de tarros de gotas que 10.000. cajas de pastillas contra la malaria, se van a acabar un día. La felicidad que tú sientes por dentro es porque has compartido tu tiempo con ellos y debes expresarlo. Eso ellos nunca lo van a olvidar. Se les va a olvidar los medicamentos, las pastillas, pero nunca se les va a olvidar que un blanco con barba se bajó de una pinaza y compartió su tiempo con ellos. Eso para mí fue un aprendizaje que no se aprende solamente viajando y conociendo a gente como Ismael, ¿no? Y ahora me alegra mucho porque se ha podido poner por segunda vez a salvo la biblioteca desaparece porque los PEL, los famosos PEL de Mali, quieren apoderarse de ella en una época donde la cultura estaba infravalorada, muy valorada. El tener el poder de los libros era darte mucho caché a la familia, te daba un cierto rango en el estatus. Y entonces el padre de aquella época, de la familia Cati, lo que hace es dispersar la biblioteca, darle un montón de libros a cada hijo y que se desparcieran por África, pero que no dieran la sensación de que eran hombres cultos, que cada uno empezara a trabajar. Y Ismael, con su padre, 300 años después, intentan reunificar la biblioteca y consiguen reunificar toda la biblioteca andalusí. La Junta de Andalucía hace un desembolso económico y se abre la Biblioteca Andalucía allí, la pagan ellos. Yo he tenido la suerte de estar y tener los volúmenes en mis manos. Pero ¿qué ocurre? Cuando llega todo el problema que ha llegado con los yihadistas, ellos han tomado la ciudad de Tumbuctú y toda la parte norte de Mali, y de allí la familia ha tenido que salir corriendo porque corría peligro su vida, ¿no? Allí empezaron a cortar manos y en el norte de Burkina Faso hay cerca de 800.000 malienses que están en campos de refugiados, que son como campos de concentración. Un campo de refugiados en África es un campo de concentración donde está militarizado, no se puede salir allí porque corres peligro a que te maten. Las condiciones de vida son mínimas, agua racionada, comida racionada, un calor exagerado, viviendo en tiendas de campaña, cuando todo el mundo lo que quiere es estar en su casa. Y ellos han podido sacar la biblioteca y traerla aquí a España, y creo que se está haciendo en Jerez o en Granada, se está haciendo. El otro día presentaron el último libro sobre los... En Tarifa creo que hay también fondos, sí, ¿no? Y fondos también, sí. Hemos hablado de Mali, de esa zona, y ya posteriormente, a partir de ahí, ¿no? Llegaría un periodo muy importante, de 2008 a 2010, llegan los viajes a Burkina Faso, que desde entonces, bueno, pues ha ocupado un lugar muy importante, ¿verdad? No solo para ti, sino para toda tu familia. Sí, cuando nosotros volvemos de Yemen, nos sentamos en casa y decidimos que todo el bien que habían hecho con nosotros, la gente que conocíamos en los viajes, que nos habían enriquecido como personas, le teníamos que devolver de alguna forma, le teníamos que devolver todo lo que nos habían regalado. Entonces decidimos, en el salón de casa, Maribel, mi hijo y yo, decidimos crear una asociación de ayuda a África, que se llama Asociación Dubabu. Mucha gente nos pregunta qué significa Dubabu. Dubabu solamente significa blanco. Es lo que te gritan los niños cuando llegas a la aldeita y empiezan todos a correr detrás tuya. Dubabu, Dubabu, Dubabu, blanco. Momento, Manuel. A ver si podemos escucharlo. ¡Dubabu! Bueno, pues se refería a ello, así que... Efectivamente, eso es lo que nos gritan, Dubabu blanco. Y cuando nos sentamos dijimos, bueno, pues ¿y por qué no mejor? ¿Cómo nos conocen ellos allí? Como Dubabu, ¿no? Realmente está mal escrito porque se escribe con T. Pero si lo oyes fonéticamente no suena T, no suena Dubabu, sino Dubabu. Y dejamos el sonido fonético en vez de preferir la T, ¿no? De Dubabu. Esto que acabamos de oír está grabado, lo grabó Maribel hace 2 años precisamente, cuando estuvimos la última vez que estuvimos en Burkina, en el país Gorunsí, en Tiébele. ¿Y qué hicimos? Bueno, pues una vez que fundamos la asociación, ya tienes una asociación de ayuda a África y ahora tienes la voluntad de ayudar. ¿Y qué ocurre? ¿Dónde ayudas y cómo ayudas? Entonces, en los estatutos de nuestra asociación se habla de ayuda inteligente y de que nadie que pertenezca a la asociación puede cobrar nunca. Es decir, el 100% de lo que se recauda tiene que llegar íntegro a quien realmente lo necesita. ¿De qué forma se hace eso? Bueno, se hace cuando nosotros empezamos a viajar, ya con la condición de que teníamos dado de alta la asociación aquí, buscamos un lugar. Y nos encontramos un tipo en Mali que se llamaba Timbi. Timbi significa en moré pequeña tierra. Y nos dijo, oye, ¿conocéis tantos lugares del mundo y no conocéis mi tierra? ¿Y tu tierra cuál es? Burkina Faso. ¿Y qué tiene Burkina Faso que no tenga otro país? Y me dijo, mi gente. Bueno, pues yo me comprometí con él verbalmente que al año siguiente íbamos a conocer Burkina. Y efectivamente tenía toda la razón del mundo. Nos metió la mano en el corazón, nos enamoró. La gente de Burkina es maravillosa, trabajadora, simpática, acogedora, sensible, muy culta, gente culta. Date cuenta, es un país que tiene más de 1,5 millones de universitarios. Con un país que tiene 17 millones de habitantes. 1,5 millones de universitarios. 3 grandes ciudades como Bobo Dilasó, Guayuguía y Ouagadougou, que es la capital donde están las universidades. Y entonces aquel año decidimos pues que ese iba a ser nuestro hogar en África. Y de ahí partiríamos a países limítrofes para conocer. Dimos de alta nuestra asociación en Burkina Faso, que nos costó 2 años darle de alta, a través de una exposición que se llamó África a través de un objetivo solidario. Conocimos a la gente de la Universidad de Sevilla, el director de la Oficina de Cooperación Internacional. Ellos conocieron el proyecto que yo tenía de hacer un colegio. Y entonces, lo que te estaba comentando antes, ¿dónde ayudas? Bueno, pues un día, recorriendo aldeas de Burkina Faso, llegamos a una que se llamaba Antogodó y estábamos esperando a que llegara el jefe de la aldea, que es el protocolo normal que ocurre en todas las aldeas. Las aldeas casi siempre están todas las chocitas alrededor, mirando hacia el norte, hacia el sur están los graneros y alrededor están las cañas de mijo. Es decir, tú llegas por una trochita muy pequeña a través de cañas de mijo hasta que llegas a la aldea. Y en el centro de la aldea hay un árbol que se conoce como el árbol venta, que es como el foro romano donde se sientan todas las tardes cuando terminan los trabajos del campo, las mujeres, los niños, en las raíces del árbol. Y en un sitio especial está el jefe de la aldea, el fetichero. Bueno, pues estábamos allí de pie esperando que llegara el jefe de la aldea, que también es fetichero, Wango. Cuando él llegó, se sentó y yo me arrodillé a saludarlo. Claro, un viejo con 93 años, que no habla ni inglés ni francés, pues solamente habla moré, que es la lengua de su etnia, de los mosis. Pues yo le hablaba en español y él me hablaba en moré, le daba la mano, nos reíamos. Después Maribel llegó, también lo saludó igual. Pero cuando mi niño llega y le da la mano, le dice a Timbi, que hoy es nuestro representante, le dice, Timbi, dile a Wango que yo no entiendo nada de lo que me está diciendo. Y el viejo de 93 años, sin haber ido a la escuela, nos contesta. Ya sé que no me entienden. Ni yo a ellos tampoco los entiendo. Pero esta familia viene de tan lejos que de algo tendremos que hablar. Entonces yo en aquel momento me di cuenta que había llegado a mi Macondo, ¿no? A la aldea donde realmente queríamos estar. Gracias a Wango. Entonces lo que hicimos fue reunir a todos los ancianos y preguntarles qué realmente necesitaban. Le digo, yo os voy a hacer esta pregunta y me voy a seguir el viaje y dentro de 10 o 15 días voy a volver porque voy a conocer vuestro país. Y cuando vuelva, pues me dais la respuesta y yo lucharé por intentar ayudar lo que os haga falta a través de nuestra asociación. Cuando volvimos a los 15 días, nos reunimos con los ancianos debajo del árbol, nos dijeron lo que realmente necesitamos es un colegio, porque tenemos un colegio de primaria donde van 80 niños, pero el 80% de esos 80 niños no pueden ir a la capital. No pueden continuar su estudio. A trabajar al campo. Lo que empezó siendo un sueño, hoy es un liceo con 8 clases, donde se matriculan todos los años 400 niños y donde la universidad está a la otra puerta. Es decir, cuando terminan sus estudios, de allí van a la universidad, porque se ha convertido en un liceo. Cuando estábamos terminando nuestro colegio, llegó un burkinabés de Bantogodó que llevaba 22 años trabajando en Alemania y trabajaba en una fábrica donde el dueño había muerto, un hombre mayor, y el cargo lo había cogido su hijo y con él jugaba fútbol. Y le dijo, oye tú, negrito, ¿cuándo me vas a llevar a tu tierra? Y dice, pues me voy dentro de un mes de vacaciones. Y él fue, el dueño de la fábrica fue a Bantogodó, oye, ¿qué están haciendo allí? Le dijeron unos españoles que esto nos están construyendo una escuela y yo cómo puedo ayudar. Entonces Timby me llamó y me dijo, aquí hay un alemán que quiere ayudar. Bueno, pues que haga enfrente otras 4 aulas de la escuela. Se han convertido en 8 aulas para 400 niños y hoy es un liceo. Hoy el 82% de los niños van a terminar en la Universidad de la capital, de Guadalupe. Y eso fue un sueño. Mucha gente te dice, tú no puedes cambiar el mundo. Bueno, no podemos cambiar el mundo, ya lo sé, no tenemos poder. Ni el mundo nos va a dejar que lo cambiemos. Pero podemos cambiar la realidad de una aldea donde hay 5.000 habitantes. Podemos cambiar la realidad de Matías o de Poiré. Son pequeños proyectos que llevamos a cabo con ayuda de muchísima gente de Ubrique. Operar a un niño que está en las puertas de la muerte, matricularlo en un colegio, darle un nombre y que ese niño haya sacado los 3 últimos cursos, todos con matrículas de honor. Un niño que se estaba muriendo cuando lo encontramos en la aldea. Bueno, vamos cambiando lo que nos corresponde, ¿no? Nuestro granito de arena, intentar poner ese granito de arena, ¿no? Yo quiero llamar la atención sobre eso. ¿Cómo ha nacido Dubabu? Una asociación completamente familiar a partir de ahí. Y bueno, pues habéis encontrado colaboradores, socios, ayuda de otras personas, pero todo ello además directamente con proyectos muy concretos como esa escuela de secundaria. O, por ejemplo, nos hablabas de algunas personas a las que habéis ayudado. Nos vamos a quedar también con un audio que quiero que me comentes, a ver a qué te suena este audio. Matías está en nuestro corazón desde que lo conocimos. La música de la guitarra que le entregasteis a Matías, al que habéis ayudado, un joven invidente, que bueno, pues incluso habéis ayudado a que reciba formación musical, porque era toda su vida, era algo fundamental para él. Cuando nosotros conocimos a Matías, estábamos en la aldea de Bantogodó, estaba haciendo fotos, y me doy cuenta, al enfocar a través del objetivo, que hay una persona que está solita debajo de un árbol. Entonces me acerco a Timby y digo, Timby, es ciego, tenía unas gafas oscuras, se parecía de aspecto físico mucho a Ray Charles. Y dice, sí, es Matías. Hubo una enfermedad cuando tenían 4 años, entró la rubeola y mató a muchísimos niños, pero él lo dejó ciego. Dice, pero si tú supieras cómo toca la guitarra, le digo, no me digas que toca la guitarra. ¿Tú quieres escucharlo? Me dice Timby, le digo, hombre, que no voy a querer escucharlo. Sale una niña corriendo y viene con una guitarra fabricada con una lata de gasolina, un palo de karité y 3 tranzas. Cuando nosotros escuchamos a Matías, con 13 años, tocar la guitarra, dice, mira, es que vino un amigo y le prestó una guitarra. Y la tuvo 2 semanas. Y el amigo a las 2 semanas vino y se llevó la guitarra. Y él se quedó con el mono de la guitarra. Entonces fuimos a la capital y nos encontramos a un rasta maliense que iba con una guitarra por medio de la calle. Le compramos la guitarra por 17.000 cefas y se la enseñamos a Matías. Le digo, Matías, toma. Cuando Matías tocó aquella guitarra, bueno, se volvió loco. ¿Qué ocurre? Cuando llegamos aquí a Ubrique, yo escribí la historia de Matías y la metí en internet. A los 4 o 5 días teníamos unos 2.500 euros. Cogimos a Matías, lo mandamos a la capital, todavía sigue siendo nuestro proyecto Matías todos los años, le alquilamos una casita, le compramos toda la ropa del año, toda la comida del año y lo matriculamos en la Escuela de Música de Guadalupe, de la capital. A los 4 años fuimos a ver a Matías un día y no estaba en su casa. Ha salido para la escuela. Nos vamos a la escuela de música y estamos entrando en la escuela y está el director en la puerta. Venís buscando a Matías, ¿no? Sí, sí. Está en aquella clase. Nuestra sorpresa fue que cuando entramos Matías estaba dando clases a niños de 8 y 10 años. Nosotros nos quedamos estupefactos. Un niño ciego que la muerte era segura porque en una aldea, en África, ciego, en uno de los países más pobres. Una persona que además, claro, se queda aislada porque, bueno, no quieren las mujeres en el sentido de que, claro, no les puede... Nadie se va a casar con él. Entonces, se queda solo. Él va a estar pendiente de la buena voluntad de los africanos. Es decir, que le lleven un plato de comida al día. Y cuando la camisa esté muy rota, le den una camisa vieja. Ese era el futuro de Matías. Matías hoy trabaja en una fábrica haciendo muebles, acordonando muebles de colores. Conoce los colores por el tacto. No sé cómo se puede deducir que este es rojo y este es amarillo. Le entregamos, compramos en Sevilla el segundo año una guitarra maravillosa. Cuando le entregamos la guitarra, nos escribió una canción preciosa que se puede ver dentro de los vídeos que tenemos la Asociación Dubao en YouTube. Y bueno, para nosotros es un cambiar el mundo de Matías es una maravilla. Ahora, este año que vayamos a Burkina, vamos a intentar tratar porque quiere grabar un disco para que la gente lo conozca, para que lo llamen a la boda, porque cuando se celebra una boda africana, los músicos son africanos, ¿no? Y claro, todos pertenecen a una etnia. Y detrás de los novios están los padres, que son gente mayor. Pues a ellos les gusta escuchar la música tradicional de los Mossi o de la etnia que sean, de los Pel. Bueno, este tipo, no veas, si lo vieres andando por la capital, llena de coches, con su bastoncito, como si hubiera vivido toda su vida, es increíble, vamos, increíble. Es un proyecto, como decimos, que se unen, proyectos muy personales, muy concretos, claro, ayudando, claro. Pero también, por ejemplo, lleváis medicamentos, material escolar, cada año, en cada visita que realizáis. Sí, tenemos 9 escuelas apadrinadas, sobre todo en los lugares más pobres, donde no llega ninguna ayuda internacional. En el País Lobby tenemos 4 escuelas apadrinadas. Allí nuestro representante es un profesor de escuela, que ahora es el director de la escuela de Simuduka, y él se hace cargo de todos los proyectos. Este año, por ejemplo, hemos lanzado un proyecto que es sacar a un niño de la calle, y hemos sacado 17 huérfanos de la calle y lo hemos colorizado. Porque ¿qué ocurre con los niños que están en la calle? Gente buena y gente mala hay en todos lados, ¿no? Pero están los que se aprovechan de ellos, que los tienen en el mercado trabajando todo el día, por la comida diaria. Bueno, no saben ni leer ni escribir, los engañan. Bueno, pues este año hemos sacado a 17 niños, lo hemos matriculado en la escuela y todo el proceso y el seguimiento lo ha hecho Matías, que es nuestro... Matías no, el profesor de Gawa, que es nuestro responsable y nuestro corresponsal allí, ¿no? Nuestro representante de la asociación. ¿Por qué contáis con representantes allí en los distintos países? Vamos a escuchar durante unos minutos una sorpresa que te tenemos. A ver qué te parece. Mi nombre es... Tendi Sompudu. Yo soy aparejador, pero trabajo de guía turística. Y de hecho, ha sido, siempre multitud de oportunidades, guía de Manuel Vilche, ¿verdad? Oh, de verdad, hablando de este nombre, me da frisco, me da cuerpo de polio, porque Manuel Vilche es el mejor que yo he conocido durante mi trabajo de guía, porque le he encontrado en Mali lo que ha sido para Burkina, para mí particularmente, mi familia, de verdad que es una cosa que yo no puedo expresarlo así. Sería una entrevista largo así, sentado para que hable de Manuel Vilche. De verdad es un gran hombre con la palabra grande. Es un gran hombre, de verdad, para mí. Timbi, ¿qué significa Manuel Vilches y su familia para ti? Manuel Vilches y su familia para mí es mi familia. Manuel Vilches es mi padre. Maribel es mi mamá. Sus padres son mi abuelo, mi abuela, que me quieren mucho. Y yo les quiero mucho, junto a mi familia también. Nos hemos tomado también como familia nuestra en África. Mi padre de su vivo quería mucho a Manuel Vilches con su familia, con Maribel, con Lolo, que no puedo olvidar, Lolo, que es mi hermanito. De verdad, yo tengo mi casa en España, mi familia está en España. Vale. Háblanos, Timbi, si te parece, por ejemplo, de ahora mismo, si tienes trabajo, ¿hay turismo allí en la zona? Bueno, de verdad, en este momento de turismo, porque no se habla más, porque como lo conocéis usted también, aquí el yihadismo, terrorismo, hace que el turismo ha cogido una piedra de verdad. Hmm. Pero como me dedico también a otro trabajo, de momento mejor. Pero yo, Manuel Vilquez con su familia es un apoyo para mí. Porque desde que el turismo ha cogido una piedra, me ayuda mucho en ese sentido. Es una familia de verdad que no sé cómo decir de esa familia. Además, Timbi, creo que es el representante de la asociación Dubabu, ¿verdad? Allí en Burkina, ¿no? Sí, yo soy el representante de la asociación Dubabu. Respondo todas las preguntas que me hacen aquí en Burkina Faso, y todo lo que Dubabu debe actuar como acción, yo represento valablemente y lo hago como se debe. ¿Qué actividad solidaria, qué acciones, por ejemplo, hace Dubabu allí en la zona? Y Dubabu hace muchas cosas. Dubabu hace infraestructuras de educación, da medicamentos para las formaciones sanitarias que falta. Sabe que aquí generalmente en las zonas pobres muere mucha gente, sobre todo las mujeres embarazadas, los niños, los pequeños que cojan malaria y no llega a tener una atención medical. Dubabu hace en favor de esas personas. Dubabu hace acciones también para las personas también que son vulnerables, como Matías, que es un ciego también, que apoya desde siempre, alquilándole una casa, pagándole su estudio de música, y hace muchas cosas para nosotros. Y también Ngawa es una zona también muy lejana, que se ha olvidado por el Estado burkinabé. Dubabu actúa allí también, escolarizando niños que no tienen padres, madres, al colegio y todo eso. Es muy, muy, muy, muy bien. Es una obra de verdad humanitaria que, de verdad, a mí de corazón, yo estoy muy, muy contento de lo que hacen la familia Vilquez a través de esta asociación de Dubabu. Así que, por tanto, para las personas que nos estén escuchando, para los ubriqueños y todas las personas que puedan escucharnos en estos momentos, destacar, ¿no?, esa acción, esa labor que hace Dubabu, así que prestar el máximo apoyo posible a esa acción solidaria, ¿verdad? Sí. De verdad, para todas las que nos escuchan, que si alguien puede apoyar a Dubabu para que a través de Manuel Vilquez con su familia haga más acciones, de verdad, de corazón, nosotros le diremos muchas gracias y Dios les recompensa. Mm-hmm. Timbi, háblanos de tu familia, háblanos de tu aldea. ¿Dónde vives? Mi aldea, nosotros vivimos a unos 35 kilómetros de la capital, Ouagadougou. Mm-hmm. Pero es como decía, aquí no se trata de que está muy cerca de Ouagadougou para ser pobre. Tú puedes ver, por ejemplo, una aldea cercana de Ouagadougou, está muy pobre. Es el caso de mi aldea. Mi aldea se llama Bantordo. Y esa asociación de Dubabu han transformado la vida de esta aldea. Ahora no. Sí, podemos hablar de pobreza, pero hay un cambio grande porque hay familias que han beneficiado de la generosidad de Dubabu, que hoy en día viven mejor. Dubabu ha construido un colegio muy grande para esa aldea, para que los niños no se van lejos para estudiar. Sabéis que antes los niños que no tenían medio de con qué ir lejos para estudiar, se quedaba en la aldea sin hacer nada, sin estudiar. Pero hoy en día tiene colegio cerca y van a estudiar fácilmente. Y gracias a Dubabu. Gracias a Dubabu, esos niños, ya tenemos más de 6 670 y pico niños hoy en día en ese colegio que no tienen por qué ir a luego para estudiar, se queda en Bantuado. Eso es un logro muy grande. Pues ahí queda todos esos logros que está consiguiendo, ya decimos, Dubabu, que es una asociación familiar, podemos decir, ¿verdad? Que al final está impulsando la propia familia de Manuel Vilches, ¿no? Sí, digamos así, pero ellos tienen socios también, de verdad, que están de corazón con Dubabu, que le ayuda también, y gracias, yo profito de este, de vuestro radio para decirle muchas gracias a todos los que apoyan Dubabu, yo les digo muchas gracias, y también junto a todos los que han beneficiado de su acción, me dicen también muchas gracias. Timbi, creo que has visitado nuestra localidad, ¿verdad, Ubrique? Sí, he estado en Ubrique en 2010, uh-huh. Iba a repetir en 2014, pero bueno, no me dejaron entrar, a partir de Málaga me deportaron con mi mujer y mis dos hijas, que quería de verdad dar un abrazo a las abuelas y el abuelo, que está, el otro abuelo que murió, de verdad, bueno, no sé cómo exprimirme porque tengo una emoción cuando hablo del abuelo que se nos dejó, porque el abuelo se murió cuando mi papá también se murió hace 2 semanas nada más de separación. Fue una piedra para nosotros, pero bueno, yo pienso que ellos estando en el cielo nos cuidan, y es por eso las acciones también siguen más adelante. Bueno. Seguro que sí, claro que sí. Timbi, te voy a agradecer muchísimo que nos hayas acompañado. Por cierto, ¿cuándo fue la última vez que estuviste con Manuel, por ejemplo, ahí en Burkina? Sí, la última vez fue también en 2015, donde hubo un golpe de Estado, de verdad que fue una peripecia, y yo sé que, bueno, y yo conozco a mi papá y mi mamá blancos, que tienen un corazón de verdad, si no, hemos viajado con blancos, frente a estas situaciones, de verdad, no van a querer volver más a África, pero no es el caso de papá y mamá. Yo sé que quieren volver a Burkina y su corazón están aquí en Burkina, yo lo sé, yo no me dudo de esto. Ellos, de verdad que la situación fue así, pero después se olvidaron de repente. Ellos olvidaron de repente y quieren de verdad Burkina como si no hubiese nada, y bueno, es su país, de verdad. Claro que sí. No sé si estáis en contacto habitualmente. Siempre estamos en contacto. Siempre estamos en contacto. No se pasa ni cuántos días que no nos entremos en contacto. Pues en este momento yo creo que Lulo, su hijo, que es mi hermanito, estará aquí el día 20, uh-huh, en Burkina, porque me escribió que vendrá el día 20 por la noche, y yo iré a la aeropuerto a recibirle, y bueno, y es la familia. Pues ahora mismo, ya decimos, como te habíamos comentado, te está escuchando Manuel Vilches, así que, ¿qué mensaje le lanzarías a través de Radio Ubrique? ¿Qué querrías transmitirle? Bueno, papá, mamá, de verdad estoy muy contento de lo que hacéis para África en general, porque habéis hecho también acciones en Mali, en Benin, en todos. Por eso, gracias. Sois para mí una gran familia en España. Yo sé que cuando estoy en España, yo no estoy en un país extranjero, estoy en mi casa, de verdad, no sé cómo decirle, pero estoy muy, muy, muy contento de vosotros. Gracias. Pues Pues Timbi, nos vamos a quedar aquí. De verdad que muchísimas gracias por habernos atendido. Sí. Muchísimas gracias por haber querido participar con nosotros, por tus palabras. Y de verdad, muchísimo ánimo y mucha fuerza para ti y para toda tu aldea, tu familia, para todos, para seguir adelante. Muchas gracias, de verdad. Vale, gracias mucho. Las gracias que debo yo para acordarme esta entrevista, para decirle lo que decía en mi corazón, de verdad, para mis padres blancos. De verdad, gracias a vosotros, que vuestra radio tenga larga vida y que hacéis entrevistas parecidas más. Muchas gracias, de verdad, ha sido un placer. Vale, un abrazo muy grande. Dale, gracias. Bueno, Manuel, pues ¿qué te han parecido esas palabras? Qué sorpresa, no sabía que Timbi iba a aparecer aquí hoy. Pues nada, lo que te estaba contando, ¿no? Intentamos hacerlo porque nos hace que nos sintamos muy bien. Y estoy de acuerdo con él. Cuando él viene aquí, viene a su casa y con su familia. Y cuando yo estoy allí, me siento como en mi casa y con mi familia. Y es verdad lo que dijo, porque mi papá en África fue Wango. Wango fue mi papá en África. Y él dice que 9 días. Su papá y su mamá blanco sois vosotros. Pues en 9 días me quedé sin papá allí ni aquí. Murió mi padre de aquí y murió mi padre de allí. Y bueno, te aprendes a vivir porque los vivos quedan y necesitan de nuestra ayuda y hay que seguir luchando y hay que hacer. Y todo lo que hagamos por ellos es poco. Primero porque nos hace sentir muy bien. Y segundo porque los necesitan, ¿no? El hecho de haber nacido, como te comenté antes, en otro lugar no significa que seas ni peor persona, ni tengas menos derechos, ni... No. Te tienen que tratar en todo el mundo con la misma dignidad con la que tú quieres que te traten a ti, ¿no? Y eso es lo que hacemos. Y lo que está claro es lo que demuestra también las palabras. Podríamos analizar muchísimas de las cosas que ha dicho en tan poco tiempo, lo bien que se expresaba en español, cómo pudimos contactar perfectamente, por cierto, primera llamada que hicimos, y con la primera llamada, como quien está llamando aquí a pocos kilómetros, con Burkina, pudimos grabar la entrevista. Él rápidamente nos dijo, por supuesto, que quería conversar y mandaros un saludo. Y bueno, pues deja muchísimas cosas, por ejemplo, entre otras, que la ayuda que recogéis, desde luego, llega a cada uno de esos lugares, y como nos decía, que había cambiado la vida para su aldea, ¿no? Es que es fundamental, porque por eso nos planteamos ayudar, porque yo tengo mi trabajo y gracias a Dios vivo bien de mi trabajo, y mi familia vive bien gracias a mi trabajo. Entonces nuestras vacaciones se dedican a eso, ¿no? Si tenemos 83 socios, que contamos con la ayuda de algunas organizaciones, pues lo que hay que hacer es ser responsable con el dinero que te dan, porque cuando alguien se mete la mano en el bolsillo, como dicen los africanos, y te dan 20 euros, esos 20 euros tienen que llegar íntegros, ya sean en medicamentos, en material escolar, en ropa, en cosas que ellos necesiten. Entonces lo que hacemos es, pues, nos pagamos nuestro viaje como si fuésemos de vacaciones, cualquier familia normal, de nuestro bolsillo. Allí alquilamos un coche, que es el mismo coche todos los años, con nuestro mismo chofer, que es Jules, que es como nuestro hijo también, ¿no? Llevamos 8 años viajando con él y ahora vamos entregando los medicamentos, todo lo que haya que entregar y todo lo que haya que hacer lo vamos entregando en aldeas donde no llega ninguna ayuda internacional. Llegar a Pantogodó, allí no había nada, allí había una escuela para 64 niños y eso es lo que había. Y ahora tienen casi 600 niños matriculados, por lo que he estado oyendo de Timbi, porque yo este año pasado no estaba allí. Entonces, lo único que yo digo, y además lo digo en todos los vídeos, cuando el año pasado se casó aquí una parejita y en vez de dar un regalo a los invitados, le di una foto mía diciendo lo que me iba a gastar en el regalo se lo hemos dado a Manuel para que lo lleve a Dubabu. Bueno, pues fueron 200 y pico de euros. Eso se compró íntegramente en material escolar en Gawa. Hice un vídeo pequeñito de cómo comprábamos el material, cómo lo entregábamos en la escuela, que la gente sepa que el dinero va, que llega y que se entrega a quien se tiene que entregar, ¿no? Cuando tenemos medicamentos, sería muy fácil llegar. Nosotros hemos llegado a Burkina y nos hemos encontrado un salón con cerca de 800 kilos que hemos enviado de Dubrique hasta allí. Eso hay que repartirlo. Para mí sería muy fácil llegar a un hospital, entregar los medicamentos y me voy de vacaciones. No, porque puede haber un listo de turno que venda esos medicamentos. Nosotros lo entregamos aldea por aldea. Nos reunimos en el pequeño dispensario con el médico. Reunimos a todas las mujeres. Le explica al médico para qué sirven los medicamentos. Y antes de irnos le decimos a las mujeres, ¿habéis visto lo que hemos regalado? Sí, esto es gratis. Y al año siguiente reunimos otra vez a las mujeres en el mismo aldea, le preguntamos si os han cobrado o no. Entonces vamos a hacer otra vez entrega de medicamentos. Y se le entregan otra vez los medicamentos. son medicamentos muy básicos, gotas para que un niño no pierda un ojo, porque un ojo en África vale un euro, pastillas para la malaria, pastillas potabilizadoras para el agua, porque mueren cerca de 2 millones de niños al año por beber agua en mal estado. En fin, intentamos hacer las cosas bien, de forma seria. Cuando hicimos la escuela, nosotros no entregamos ni un euro, estamos hablando de un proyecto de 142.000 euros, que no estamos hablando de calderilla. Yo me reuní 3 veces con el ministro de Educación en una semana, hasta que no se firmó un convenio tripartito entre el Ministerio de Educación de Burkina, la Asociación Dubabo y la Universidad de Sevilla. Allí no entró ni un euro. Nuestra cuenta de Dubabo está en el BCAP, en un banco de París, un banco francés que está en Burkina Faso. Todo se hace a través de transferencia bancaria. El dinero llega a quien tiene que cobrarlo, no pasa por ninguna segunda mano. Todo el material escolar lo compramos en librería, que tenemos unos proyectos hechos con ellos. Es decir, compramos el 100% de la factura, un 12% nos lo regalan en material para escuela. No nos querían hacer en descuento de dinero, no, en material. ¿Esto qué son? 50 euros, material por el valor de 50 euros. Y se hace allí, ¿no? Para que quede el dinero y allí. Y el dinero se queda allí, ¿no? En fin, intentamos hacer las cosas bien y de forma seria. Un proyecto de Dubabo en el que la familia ha sido algo muy importante, en el sentido de que todos habéis ido a una. Nos hablabas, por ejemplo, anteriormente, además parece que tenéis un gen en ese sentido, que os hace viajar, pero además ayudar. Un gen solidario, tu hijo está estos días allí en Burkina, ha estado en Níger, sí. Y bueno, pues es un integrante de OSFA, ¿no? Sí, él empezó a trabajar cuando terminó el primer viaje que vino con nosotros a Mali, recorrió Mali hasta Tombuctú. Para él ese viaje le cambió la vida. Él es ingeniero informático, pero dijo, yo me quiero dedicar a la cooperación, me quiero dedicar a esto, que es lo que quiero hacer. Y a través de un año trabajando en la Oficina de Cooperación de la Universidad, conocieron un proyecto que él había redactado a través de OFAN, la oficina de Sevilla de OFAN. La chica que lleva la oficina de OFAN en Sevilla se puso en contacto con el director general de OFAN en España, que está en Barcelona. Él lo llamó, tuvo una cita con Lolo, le encantó lo que hacía. Él ha desarrollado un proyecto alimentario que es para los pastores PEL. Cuando van por el campo y tienen que trasladarse y los poceros no encuentran agua y no tienen forma de alimentar a su ganado, cada redil o cada familia de pastores lleva un teléfono móvil que Lolo les ha enseñado a utilizar, con un programa que él ha diseñado, donde pica y automáticamente le llega una señal diciendo dónde están los graneros más cercanos, qué cantidad de grano tiene y cuántos días pueden estar alimentando a las cabezas de ganado. Ese proyecto lo puso en pie hace 5 meses, estuvo 1 mes y medio en Burkina Faso, Mali y Níger, y ahora, 3 meses después, ha ido a ver a verificar cómo se lleva el programa, cómo trabajan los pastores, ha estado durante una semana en el terreno con ellos, está encantado de lo que ha visto en Níger y cómo están funcionando, y ahora está en Burkina Faso, que esta noche ya termina su ciclo allí y vuelve a Sevilla, ¿no? Tu hijo Lolo lo comentaba además también Timbi, y Timbi también se refería a Maribel, importantísima también dentro de lo que es el proyecto de Maribel. Dubai. Maribel es la sensibilidad de la asociación, Maribel es la que abre todas las puertas, la que, si un organismo o una asociación pudiera compararse con un organismo, ella sería el corazón, ¿no? La que bombea toda la alegría, la sangre, la que hace que todo fluya de una forma natural. Llega a una aldea y a los 5 minutos todas las mujeres están alrededor de ella, está peinando a las niñas. No sé, yo creo que la asociación Dubabo sin Maribel no sería la misma. Ella pone todo el alma. Pues hemos intentado recoger, ¿no? Precisamente el alma de lo que es la asociación Dubabo. Contar las en el tiempo que hemos podido las vivencias de Manuel, junto a la fotografía como medio, como herramienta solidaria en toda esta evolución del tiempo, de los años hasta la actualidad. Y bueno, pues Manuel, un próximo sueño, un próximo objetivo y un próximo viaje. Pues volver a casa, a Burkina. Como has escuchado, Timbi, el año pasado nos fuimos a la India, a conocer la India, para dejar que se asentaran las cosas políticamente en el país, porque claro, tú ves la voluntad de los burkinabeses de vivir de una forma democrática, estable y tranquila. Ellos se quieren levantar por la mañana, ir a su trabajo y vivir. Ellos quieren vivir igual que quiere vivir cualquier persona en cualquier lugar del mundo. Pero ¿qué ocurre? Cuando las riendas de tu destino no las llevas tú, las lleva un señor que está a 9.000 kilómetros de distancia y que debajo de sus riendas no hay ni sangre ni corazón, sino que hay intereses, es sumar y restar. entonces vamos a dejar durante un año que se calmen las cosas políticamente, a ver Francia por dónde respira, porque Francia son los responsables de ese país. Burkina Faso viene a España y lo más normal es que le pidiera un visado, ¿no?, a España para entrar, ¿no? El visado se lo tiene que pedir a Francia, tiene que ir a la embajada francesa. Y Francia te da permiso, si vienes o no, si sales de tu país o no. Solamente solicitar la visa vale 45.000 cefas, el sueldo de un maestro en una aldea, de un mes. Si te deniegan la visa, no te devuelven los 45.000 cefas. Eso te lo cobran como trámite. Es decir, decirte que no vale 45.000 cefas para salir de tu... Y lo que comentó Timbi, hace 2 años nos expulsaron a la familia entera desde Málaga porque un tipo sin corazón se creía que venían a quedarse. Llamó a la oficina de policía del aeropuerto de Málaga, llamó la jueza de Ubrique, la secretaria judicial de Ubrique, el director de la oficina de cooperación de la Universidad de Sevilla. Habíamos 3 personas dando la cara, que le pusimos los carnés de identidad. Y ni siquiera sí. Lo expulsaron. Llamaron desde delegación provincial de Andalucía y lo expulsaron. Y cuando lo montaron en el avión y lo expulsaron, después de 24 horas, encerrado en una habitación que no nos dejaron verlo, porque nos decían que no estaban allí, que estaban en el extranjero, que eso no era España. Le dije, déjeme usted que le dé 100 euros, que vienen sin dinero. Que coman en Casablanca cuando lleguen, vienen 4 personas. No, usted no le puede dar los 100 euros, déselo a usted, yo tampoco se los puedo dar. Los trataron como si fueran verdaderos delincuentes. Cuando esa Costa del Sol está llena de delincuentes, delincuentes de verdad, con armas en los bolsillos, que vienen a manipular y a hacer dinero y a extorsionar, y están ahí. Pues este tipo, el dueño, porque no hablo de jefe de policía, el dueño de la policía del aeropuerto de Málaga, que no tuvo ni una pizca de sensatez, no nos recibió. Expulsó a esta familia entera. Y cuando llegaron a Casablanca, el piloto del avión se enteró y les regaló 100 dirhams para que comieran y una chaqueta a la niña. Lo que no tuvieron corazón aquí, lo tuvieron allí. Y nos los expulsaron. Después de haberle pagado, que traían los billetes de ida y vuelta y venían a mi casa. Pues imagínense la situación. Impotencia. Pero al menos, bueno, ya decimos que, digo, como algo esperanzador, ya sabéis que este verano, sí, me comentaban, no vais a intentar. Bueno, este verano, dentro de un poco de tiempo. 3 meses nos quedan, contando los días. Y estamos allí y haciendo cosas y viviendo el día a día con ellos, ¿no? Por cierto, que no lo hemos comentado, también Timmy se refirió a ello, pero a la problemática que ellos tienen. Además, se está uniendo ahora el tema yihadista. Porque, bueno, pues ante la falta de empleo y oportunidades, pues muchos jóvenes en la zona del Sahel se están uniendo a, bueno, pues, y si no de forma forzosa, a, bueno, pues estas bandas yihadistas que... además están siendo ya una preocupación para Europa. Claro, es que cuando tú das un paso hacia adelante y no lo das a través del diálogo, sino lo das a través de la fuerza, que es como están acostumbrados los grandes países del mundo, los americanos, ellos anteponen la fuerza por delante, ¿no? Cuando choca con países como estos, ¿qué ocurre? Que todos los adelantos que ellos han tenido, esos se paran y dan un paso hacia atrás, pero un paso hacia atrás durante 50 años. Recuerdo que cuando Lolo llegó hace una semana a Níger, el chaval que tenía en la oficina de cooperación le estaba contando el viaje que hicimos en Níger, por medio del desierto que recorrimos durante 1 mes y medio todo Níger, de punta a rabo. Y le dijo, tú, eso no se podrá hacer aquí hasta que no pasen 50 o 60 años otra vez. Que todo calme, vuelva. Cuando tú oprimes a países como eso, con la fuerza, con el terror, esos países dan un paso atrás y vuelven a ponerle velos a las mujeres, vuelven a prohibir la música y vuelven a cortar manos. Porque es la única forma que ellos tienen de encerrarse y de hacerse fuerte. Tú no puedes, tú luchas contra América y América te responde con un ejército. Luchas contra Corea y Corea te responde con un ejército. Pero ahí no hay ejército. Ahí los ejércitos que hay están armados por ellos. Un chaval de 20 años puede llevar un Kalashnikov que se puede ver en mi exposición, que vale 30 euros. A mí me han vendido un Kalashnikov por 30 euros. O una K-47. En África no hay fábricas de armamento. ¿Cómo llegan esas armas a África? Yo siempre digo que para llegar a las respuestas adecuadas hay que hacerse las preguntas adecuadas, ¿no? Lo que pasa es que la gente no quiere hacerse esas preguntas, porque las respuestas son peliagudas, ¿no? Nos tocan el modus vivendi. Pero yo siempre digo igual. Yo recuerdo perfectamente el día del atentado en Londres, en el metro de Londres. Nosotros estábamos acabando de llegar a Aqaba, a Agua, una ciudad de Yemen. Y nos estaban esperando en la puerta del hotel y el director del hotel tenía la pantalla puesta de televisión y dijo, es una pena que esto ocurra en el mundo. ¿Cuántas madres estarán llorando ahora mismo? El tipo este, yemenita, esto que todo el mundo ve en Yemen, estos son todos unos asesinos, unos criminales, Este tipo estaba sintiendo dolor por madres londinenses, por madres europeas que no conocía. Y yo le dije, pues no tengas tanto dolor. A veces es bueno que lloren otras clases de madres, siempre no van a llorar las mismas, ¿no? Pues ellos están acostumbrados, los del primer mundo, que siempre lloren las mismas. Y ya te lo dije antes, ellos han inventado una frase. Tú tiras un cohete, lo dijo hace muchos años, lo dijo Guerra. El cohete que han tirado vale 1 millón de euros. Lo que han destrozado, y no tenían un mapa, que vale 5 euros para saber que allí no se podía tirar. Han matado a 45 niños y a 3 maestros. Daños colaterales. Ellos le ponen la palabra daños colaterales y lo arreglan todo. No, todo no vale. Todo no vale. De hecho, son noticias que ni siquiera aparecen después en los medios de comunicación. Tienes que arañar. Yo recibo 4 periódicos todas las mañanas a las 6 de la mañana en mi ordenador, en mi correo. 4 periódicos de África. 4 periódicos. Y en todos están ahí. No aparece. Después pongo el telediario y no aparece ni una noticia. Que un ejército francés desde el cielo cae en medio de un desierto con aviones y matan a 27 personas y eso no aparece en ningún sitio. 12 de ellos niños, de 8, entre 8 y 12 años. ¿Qué ocurre? ¿Esos niños no tienen madre? ¿Esas madres no lloran? ¿No tienen corazón? ¿No tienen sangre? ¿Son de segunda categoría, de tercera categoría? Eso me interesa que se sepa. Se queda esa reflexión y todas las vivencias que nos has comentado. Nos vamos a quedar, ya decimos, con la sonrisa de que, por ejemplo, nos han trasladado los niños cantando Dubabu. Y bueno, todo el trabajo, toda la ayuda que estáis realizando, muchísimo ánimo para toda esa labor que realizáis. Insistir a los ubriqueños, a toda aquella persona que nos esté escuchando, que esa ayuda, ese pequeño granito de arena, después se traslada directamente a proyectos muy concretos como los que nos has comentado, ¿verdad? Efectivamente, todo llega. Todo llega porque hay voluntad para que llegue y porque nos sentimos muy bien. Tenemos miles de documentos gráficos, tanto en fotografía como en vídeo, de las cosas que hacemos, cómo las realizamos y por qué las realizamos. Y bueno, ya para finalizar, pues invitar a todos los ubriqueños que sepan que hasta el 30 está en el San Juan de Letrán una exposición que a mí me parece que es fantástica, porque retrata muy bien el modo de vida de estas etnias, ¿no? Porque la última fue Etiopía, fue espectacular, el sur de Etiopía, unas tribus que están arrinconando, que están masacrando, los mismos gobiernos les están vendiendo la tierra a los italianos, los coreanos, para sembrar algodón de primera categoría. La fábrica más grande de África de algodón está en Addis Abeba, en la capital, pero claro, en manos italianas, ¿no? Con trabajadores de Etiopía ganando 50 y 60 euros al mes. Pero están masacrando, a estas tribus las están masacrando, ¿no? Tuve la oportunidad de fotografiarlas hace 2 años, 3 años, recorrer todo el Valle del Lomo, desde los Amer hasta los Mursi, y bueno, y pueden verlas hasta el día 30, como tú bien has dicho antes, y los espero. Allí estamos por la tarde, por la mañana, el sábado y el domingo estamos allí. Sucesión es el... Sucesión, claro, porque cuando tú arrinconas a estos pueblos, la única salida que les queda es acercarse a las ciudades, en busca de comida. Y los arrabales están llenos de casas hechas con latas, con cartones. Vuelven las pirañas, los buitres, cogen la mano de obra barata, chavales son fuertísimos, los llevan como porteadores, pagándole una miseria, dándole la comida del día, pero ya pierden su identidad. Todas las tradiciones culturales esas se pierden, esas quedan en la orilla de la ciudad, ahí mueren. Acaban con el personaje y con la historia, ¿no? Y algún día esa fotografía, yo siempre digo que ese valor, el valor de las fotografías de hoy se podrá comprobar dentro de 30 o 40 años, cuando la globalización, esta mal llamada globalización, se lo coma todo, ¿no? Porque se lo está comiendo todo. Todo, todo. Pues así lo vemos desde países como el nuestro, claro. Imaginémonos, ¿no? En esos países. Nos tenemos que marchar. La verdad es que algo más de una hora de entrevista con esos testimonios que también hemos tenido, como el de Timbi, intentar reflejar a nuestros oyentes lo que es la Asociación Dubabu y también el trabajo de Manuel Vilches como fotógrafo, que podemos ver hasta el fin de semana, hasta que termina el puente, como decía Manuel, en el San Juan de Letrán. Muchísimas gracias, de verdad, por habernos acompañado y por hacernos partícipes de todas esas vivencias. No, gracias a ustedes, a San Juan de Letrán por hacer visibles mis imágenes y a ustedes por darme voz, ¿no? Y porque se sepan las cosas que están pasando y lo que hacemos, ¿no? Para intentar por lo menos ayudar lo que podamos, ¿no? Manuel Vilches, muchísimas gracias, buenas tardes. Gracias a ti. Y a la productora compañera de danza.